Y en el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias vamos a hablar de un caso de violencia institucional, el caso de Franco Casco, el joven que luego de pasar por una comisaría en la ciudad de Rosario apareció muerto en aguas del río Paraná. Hay novedades en este caso y para hablar sobre eso estamos en comunicación con Gabriel Ganón, que es el defensor general de la provincia de Santa Fe y quien representó a la familia mientras que esta causa estuvo en la justicia provincial porque actualmente se encuentra en la justicia federal. Ganón, buen día. Flavia Campeis de Farco lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está usted, Flavia? Muy bien. Queremos saber cuáles son las últimas novedades en esta causa. Bueno, después de varios intentos frustrados y de reclamos constantes que hicimos conjuntamente con la familia de Franco Casco para que estos hechos sean, en primer lugar, tipificados como corresponde. Nosotros reclamamos que los hechos fueran tipificados como desaparición forzosa de personas, pero hubo una resistencia manifiesta durante los meses y días y meses posteriores a la desaparición de Franco, tanto del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe como del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, que se negaba a desprenderse de esta causa y a calificar los hechos como correspondía y como nosotros lo reclamamos. Finalmente pudimos obtener un pronunciamiento judicial favorable, los hechos fueron calificados como desaparición forzosa de personas y por eso ahora se van a tramitar donde debieron tramitarse de un primer momento en la sede de la Justicia Federal, que es la que tiene la competencia por este tipo de delitos tan graves. A veces uno, cuando pasan este tipo de cosas, se sorprende, ¿no? Porque algunos dirigentes políticos del partido de gobierno de la provincia de Santa Fe se llenan la boca de la República, de la democracia, del respeto de las instituciones, y en este caso manifestaron expresamente y concretamente intervenir en la causa, manipular las decisiones judiciales para evitar que el personal policial quedara imputado, fuese investigado, y esto determinó que muchas de las pruebas que nosotros queríamos conservar, y por eso reclamábamos el pase inmediato de la justicia provincial, fueran borrándose las huellas del crimen con el paso del tiempo. Actualmente está en la justicia federal esta causa y hay acusados. ¿Cómo se encuentra eso? No, por el momento no, porque como le decía recién, la voluntad de los funcionarios judiciales, concretamente de los fiscales de la provincia de Santa Fe, fue trabajar en tándem con el mismo personal involucrado en la investigación de esta causa a partir de que esta causa se hizo pública y permitir que las huellas del delito se fuesen borrando, porque imagínese usted, si el personal que está investigando la desaparición forzosa de Franco Casco es el mismo personal que intervino en su desaparición, evidentemente aquel que cometió un delito no se va a investigar a sí mismo. Y lo que hicieron los fiscales fue permitir que la propia policía se investigase a sí misma, y como era obvio, esto nunca ocurrió. Entonces, nunca hubo una persona imputada, y además hubo un aval expreso, específico, concreto del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe de parte de funcionarios de alta jerarquía, de secretario del Ministerio de Seguridad, como el secretario del Vecchio, que tiene a su cargo el control de las fuerzas de seguridad, que al día siguiente que nosotros formulábamos la denuncia en la Procuración General de la Nación, donde reclamábamos la intervención de la Procuraduría contra la violencia institucional y reclamamos que se investiguen estos hechos en la justicia federal, el secretario del Poder Ejecutivo del Ministerio de Seguridad del Vecchio manifestaba que Franco Casco había sido visto con vida horas antes de que nosotros formuláramos la denuncia. Después estos hechos se controvirtieron cuando Franco apareció flotando en el medio del río Paraná, ¿no? Pero evidentemente lo que se hizo es tratar de plantar en la escena pruebas falsas y tratar de evitar que la causa pasase a la justicia federal como correspondía. Afortunadamente, el involucramiento de muchos movimientos sociales de la ciudad de Rosario, de muchos actores políticos y el apoyo masivo que tuvo la familia de Franco Casco, convalidó este estado de situación que permitió forzar de alguna manera a la justicia provincial y al ejecutivo provincial a terminar desprendiéndose de la causa, ¿no? Así que en ese sentido estamos conformes y ahora empieza otra etapa, una etapa tan difícil como anterior, porque que uno viendo los acontecimientos que ocurren en relación a el fallecimiento del fiscal Nisman, también sabe, y esta marcha que van a realizar los fiscales federales el próximo 18 de febrero, que tampoco la justicia federal está ajena, ni es ajena a las críticas que puedan ocurrir, y mucho menos algunos de los jueces federales de Rosario, que nosotros cuestionamos con la familia duramente, porque el juez Marcelo Bailaque también abonó la postura del ejecutivo provincial de que estos hechos no debían ser calificados como desaparecidos sociales de personas. Así que creo que el camino que va a comenzar a recorrer la familia, ya sin la intervención nuestra, porque nosotros tenemos solamente competencia en la justicia provincial, va a ser un camino también difícil, de mucho esfuerzo, de mucho compromiso y de muchas exigencias a una administración de justicia que en todo el país no está acorde a las circunstancias ni ha sufrido las transformaciones y reformas que un sistema democrático requiere. Esta semana se van a presentar las querellas, ¿es así? Así es. O sea, se va a presentar el padre de Franco, representado por la Defensoría General de la Nación, que es la defensoría pública que tiene competencia ahora en esta instancia. Se va a presentar la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y se va a presentar la mamá de Franco, acompañada por abogados de los movimientos sociales que también la acompañaron desde el primer momento. ¿Qué significa, qué implica que estos organismos se presenten como querellantes acompañando a la familia? No, lo que implica, creo que claramente hay un involucramiento muy fuerte, tanto de la sociedad civil como de organismos del Estado, en dar una respuesta acabada a este crimen gravísimo que ocurrió en tiempos de democracia y que uno pensaba que este tipo de hechos tan graves habían terminado, pero sin embargo ocurrió lo de Luciano Arruga y ahora ocurrió lo de Franco Casco. Creo que la conciencia social, el involucramiento de actores estatales y de la sociedad civil es fundamental para que estos hechos, para decirle nunca más a estos hechos que hoy se producen contra jóvenes también, como en la década del 70, pero ahora los jóvenes pertenecen a los sectores populares y son castigados, perseguidos, asesinados por la policía porque son pobres, porque son jóvenes y porque son negros. Bien, Ganón, muchísimas gracias por dialogar con Informativo Farco. No, gracias a ustedes por haber llamado. Estábamos hablando con Gabriel Ganón, defensor general de la provincia de Santa Fe, y fue quien representó a la familia de Franco Casco mientras la causa estuvo en la justicia provincial.